tanta intolerancia en el planeta Tierra, tanto odio que cristaliza en el corazón, tantas fronteras que dividen la mente. Si los seres humanos fuésemos conscientes del espacio-tiempo del planeta Tierra, tan diminuto y tan frágil en la inmensidad del universo, la intolerancia, el odio, serían solo palabras en los libros de la historia, sinónimos de la ignorancia de nuestra evolución. Tanto odio, tanto egoísmo, tanta incomprensión, tanta locura en la tierra cristalizan al corazón. Deja la trompetita, deja que cante no más, deja sus cuerdas musicales, que cante la humanidad. Fuésemos conscientes de este diminuto, frágil, pequeño planeta, esta joya celeste, este milagro del universo, si fuésemos conscientes del sentido de la vida.